comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Maine 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza El Último Guateque, el mejor programa de música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog y saludamos a nuestros buenos amigos y colaboradores. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Húmedos. Sí. Un poco mojados, ¿no? Un poco mojados. Sí. Eso es lo que tiene cuando llueve. Ahí está, sí, señor. Se mojan. Buenos días, Alfredo. Hombre, buenos días, Juan. Hoy te has venido con paraguas y te acababas de lavar la cabeza. Hombre, claro, ya me explicarás. Se me ha jodido el tupé. Se la lava. Bueno, dice que con esta agua crece el pelo. Bueno, lo sé. Un poco lo dudo yo. Lo dudo un poquillo. Que bueno, crezca el pelo. Tú, como tienes bastante pelo, no tienes ningún problema. Bueno, bastante, bastante clarito. ¿Sí? ¿Y tan clarito lo tiene blanco? Pues sí, señor. Bueno, y va y un hombre que va por ahí, que aún no se ha sentado, no sé qué va por ahí. Bueno, que de agua hablaremos de largos intentos con él. Ahora se sentará, que está cogiendo los cascos. Cascos. No te pongas así. No me pongo así. Es que me pongo nervioso yo cuando veo a este hombre. A este hombre que hace mucho tiempo. Que íbamos detrás de él. El 4. El siguiente. Ahí mismo. No, el 4, joder. Pero qué más da el número. A ver, ¿me escuchas? Bueno, vamos a presentar. Yo no sé por qué no todas estas pruebas las hacemos antes de salir en antena, por Dios. Porque esto es la dirección que tiene la culpa. Si vinierais todos los viernes, estaríais acostumbrados. Ahí está, y luego si vinierais puntuales, pues también estaríais. Yo vengo ya a la primera, catapum, ya está. Está lloviendo, Buenos días. Buenos días. Bueno, él es Alberto Alcalá. Lo conocemos desde hace... Encantado. Ya hace unos cuantos años, ¿no, Alberto? Hace mucho. Hace mucho, ya. Muchísimos. 10 por lo menos o más. Sí, fíjate. Recuerdo la primera vez que viniste aquí, que venías como cantante del grupo Mavi. Sí. ¿Eh? Eso es cuando hizo la comunión. Era cuando... Buena canción. Hacían tributo a los Mustang. Sí. Sí, es verdad, sí. Pues oye, de aquello a lo que hace ahora, sí, ha cambiado, un giro. Tú fíjate, luego estuvo ¿cómo era aquello de Tributo a Medina Zahara? Sí. Que también nos fue muy bien. También. Luego como Saracusta. También no. Oye, bueno, gustaban a mí aquellos chicos, También a mí me gustaban, Sí. Y bueno, ahora como Alcalá solista. Mm. ¿Y esto debido a qué? Pues porque tenía hoy un gusanillo ahí metido y tenía que hacerlo. Y ya está. Y tenía el gran apoyo del que nos llevaba con Saracusta y me llamó y tal, y bueno, pues para adelante. y tenía ahí unos temas que sacar y bueno, y otros que he hecho yo y así ha sido la cosa. Bueno, pero también sigues con orquestas, ¿no? Sí, también estoy en la orquesta, aunque está más jodida que cualquier machín. Es que el tema para las orquestas. Es que sí, ahora, pero fatal. El tema de las orquestas sí, es verdad, está mal. Tanto, bueno, en general de la cultura, ¿eh? Sí. O sea, en general, teatro, feriantes, todo. Porque cuando hacen su agosto, precisamente es en agosto, o sí. Lo que es el verano, la fiesta, tal. Bueno, julio, agosto y septiembre. Está. Eso, ¿eh? Bueno, yo, la orquesta que estoy. Dilo. Con la Fórmula Show. La verdad que teníamos, cuando se fastidió todo, teníamos 100 y pico bolos. Sí, me acuerdo que estuve hablando y estuvimos buscando una fecha para Andorra, es que no encontrábamos fecha. Y la verdad que fue, vamos, para nosotros ha sido un luto, más que nada. Claro. O sea, sí, les ha pasado mucho, bueno, sí, está sí, pasando. Y bueno, muchas esperemos. Veces hablamos de muchos gremios, pero la cultura se olvida, ¿eh? Sí, yo creo pues, que ha sido pues de lo... Menos mal que yo... Y estaba aguantando muchos años. Joder. Yo creo que la cultura y la hostelería son los gremios más castigados, ¿no? Alfredo, ¿sabes por qué aguanta Alfredo? ¿Sabes por qué aguanta? Como toda su vida laboral trabajó en baterías. Claro. Se le quedó cargada la suya. No, no me falta corriente. Ahí está, no te falta fuerza, ¿no? Además, su especialidad era las baterías de los submarinos. Exactamente. Ah, pero si menos llevan baterías. Jo, y menudas. Hombre, menudas. Son guitarras, pero baterías. Menudas baterías. Yo me quedé asombrado. La primera vez que bajamos a la bodega del submarino que teníamos que reparar las baterías, 300 baterías, o sea, 300 vasos. En una batería de coche lleva 6 vasos, ¿vale? A 2 voltios pues, por vaso. Pues cada vaso. Oye, una cosa, pero eso tú estabas saliendo hacia Casetas por ahí, ¿no? No, estaba en la Avenida Navarra. En la Avenida Navarra. Correcto. Oye, pero concretamente. Y dice lo de submarino. ¿Los submarinos los traían aquí o teníais que ir vosotros? Vamos a Cartagena, no me jodas. No los traían por el Ebro, pues, ¿no? Pues si no lo sé, pues habrá anda que preguntar. Menudo favor le hicimos al comandante. Joder. Bueno, sigamos con el invitado. Vamos a seguir con él. Sí, que es muy ocupado y dentro de un ratito se va a marchar. Eso. Y si no le diremos hasta aquí hemos llegado, fuera. Bueno, si te gustan los tatuajes, ya sabes. Mi hijo tatúa de puta madre. ¿Y si no le queda trozo? Pues yo, sí, aún me estoy tatuando más, ¿eh? O sea que... Pues... En sitios que no pueden señalar. Pero claro, eso es publicidad engañosa ya, ¿eh? No, engañosa nada. Oye, publicidad directa. O sea, allí vienen así. Hasta de Madrid vienen. Yo me lo hago las delicias. Pues, claro, porque es una delicia. A ver, mi hijo vivimos ahí enfrente y tatúa en casa. Ah, muy bien. Tatúa en estudio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya me dirás, hombre. Sí, señor. Tarifa de precios. Tarifa de precios. Esto es como la cultura. Tarifa de precios. Ay, entra. Alfredo bueno, Sutil. Vamos a escuchar algo de. Vamos a escuchar algo de. De Alcalá. Alcalá Galeano. De todos los daños que he ido haciendo con el tiempo. Ahora me toca construir algo de cero cada día, trabajando todo el año desde enero. Así que he vuelto pa' quedarme. He vuelto y a mi aire, con la cabeza arriba y con mi cante. He vuelto pa' quedarme. He vuelto y a mi aire, con la cabeza arriba y con mi cante. Vamos a ver. ¿Qué sale tu disco? Estoy viendo aquí en tu disco, pues los que habéis participado. Uh-huh. Hecho en falta a un amigo tuyo. Un amigo mío. También. ¿A cuál de ellos? Tengo mucho. A David, el batería. Bueno. ¿David? ¿Quién? ¿Zapatitos? Pues ahora tengo otro batería. Hombre, ya me imagino que tienes otro, pero no sé, aquel. David, este me gustaba cómo tocaba la batería. Coño, y a mí, eso no tiene nada que ver. ¿De quién hablamos? ¿Del Zapatitos? De Zapatitos no. No, es que también se llamaba David. Pero todos los que se llaman David son baterías. Zapatitos está igual, tiene 70 tacos. Y estamos hablando de un chaval de unos 30 y algo. Sí, ahora mismo tendrá 39 años, 40, sí. Por ahí ya. Ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿No ha habido entendimiento, qué? No. No, ahí lo voy a dejar. No ha habido entendimiento, vale. Cada uno tenía sus bueno, yo tenía sus cosas pendientes y maneras de hacer las cosas y ya está, no, a ver, ni bien ni mal. O sea, yo encantado, ha sido una historia increíble que no olvidaré nunca. Ha habido muchas cosas muy buenas y a otras menos buenas. Y otras no, cosas menos buenas, pero que vamos, que como una familia. O sea, que es que dentro de lo que cabe un grupo es una familia. Sí. Y bueno, se sabe que las familias también se discuten. Pero bueno, sin ningún rencor ni nada de nada. Oye, cada uno es libre de hacer lo que quiere y ya está, no hay más. Pues sí. Lo que sí, que empezaste como solitario, como Alberto Alcalá, y lo han dejado en Alcalá ahora. Sí, porque había otro chico que se llamaba Alberto Alcalá. Y antes de esos discos que os he dado son las promo, ¿vale? Son discos de promo. Y hice otros que se llama Alcalá. Y claro, eso los he hecho ya para las radios y yo no voy a mentir, o sea, las he hecho para la radio y tal, y aproveché cuando justamente estaban haciendo el disco, pues puse Alcalá, ya estaban estos casi hechos, y puse Alcalá y así fue, porque es que se metía, todo el mundo y me lo decía, es que hay chicos y tal, y hay otro Alberto Alcalá y tal, digo, y es verdad. Así que humildemente pues me retiré como Alberto Alcalá y me puse Alcalá. Porque no tiene que ver nada con Madrid, con la puerta ni nada de eso. No tiene nada que ver, pero que si quieres está bien, pues mírala. Mírala. Y si logras creerla, pues vale. Oye, para ti. Vamos a ver si el encuentro nos pone una canción entera. Por ejemplo, esa que estaba sonando enterica. Que nos pongas una canción entera de aquí de Alcalá. O sea, ahora te la pondré tranquilo. Relájate, Pedro, relájate, que has venido un poco alterado, ¿verdad? Alterado. La lluvia. Debe ser la lluvia de que venía el amigo Alberto. La lluvia que la. Está alterado. Sí. Hoy el Pedro ha venido revolucionado. La lluvia y la niebla, que me ponen nervioso, perdido. Bueno. Vamos a escuchar a ver la número 3, por ella. Ah, la número 3, tú, hombre. Por ella, cuando sonríe, feliz soy cuando me besa, le doy gracias a la vida, y ella es mi princesa, y en la noche miro al cielo, un cielo lleno de miro al cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, estoy loquito por ella. Qué bonito es el amor es tan bonito, cuando estoy a su vera, nada más necesito. Por ella cuando llega ya la noche y le acaricio yo su espalda con mi beso y buena noche, siempre a su lado yo estaba, y en la noche miro al cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, y en la noche miro el cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, estoy loquito por ella. ¡Gracias! me gusta mucho, mucho, y no es porque esté aquí el joven delante, ¿eh? No, está bien, tema. Oye, Alberto, estos cambios que has hecho en toda tu carrera, vamos a llamar carrera musical. Bueno, pues es ahora... de empezar Mustang, Medina Zahara, Rock Andaluz, y ahora esto. Pues esto es flamenco fusión. Ya, pues por eso es que... Pues bueno, pues sinceramente es lo que tenía ganas de hacer. Porque vale. Tenía ganas de hacer yo, sin que nadie me dijera nada. Porque además lo curioso del caso es que tú eres de aquí. Sí, yo siempre he sido de aquí. Y aunque ahora vivo en María de Huelva, yo soy de aquí. Yo soy siempre de aquí, de Zaragoza, del barrio Las Fuentes. Pues a lo que me refiero, que tú eres de aquí, de Zaragoza, y haces ahí un rock, un andaluz fusión, como quieras llamarlo. Es que todo el mundo lo dice, la verdad es que no lo saben cómo catalogarlo, porque lo mismo rumba que flamenco, que fusión, que reggaetón, que es que no, que Medina, que de todo. Canto a mi estilo, por eso lo llamaba mi aire. Ya me imagino que tú vas a tu aire. A mi aire. Pero... El siguiente disco va a ser a tu bola. ¿Y qué saldrá en la portada? Pues una bola muy grande. Una bola muy grande. Ahí está. Pues es que es normal. Si yo cuando empecé, los grupos, los conjuntos, solo llevábamos un cantante. Y tenías que hacer todos los géneros. Claro, reggaetón y eso no, porque entonces no existía. No existía. Pero todo. Sí, pero. Entonces, claro, te haces a todos los estilos. Sí. Pero mi estilo verdaderamente es la melodía. Sí, pero el que te daría Daniel, Alfredo Bravo, tal. Alfredo, pero que él, fíjate, canta Mustang. Pero lo de Mustang lo pega ya, no. Que además estuvo, es que él estaba enamorado de los Mustang. No, está Santi, ese amigo, bueno, y tú y yo también, pero sí. Pero a mí, es amigo de él también, sí. Nos tiene prometido el que vendrá un día. Bueno. Santi, sí, te lo ha prometido, viene. Sí, lo que pasa es que fue cuando empezó todo este follón. Y sobre todo para dar una vuelta por el tubo. Sí, es verdad, tienes razón. Yo cuando Zaragoza no Santi... lo conocí esto aquí, pero el tubo lo conocís todos. Santi cuando estuvo con nosotros aquí en Zaragoza, lo primero que fue es al tubo. Tubo, además Santi, me parece que incluso nombró un par de, no me acuerdo, pero creo que nombró un Santi par de, es todo, de... todo un romántico. Sí, señor. Muy majo. Además estuvo aquí cantando con ellos en el Cabel Prior. Sí. Pues no lo sé. Sí, lo digo yo. No, que digo que nosotros. Y se llenó ese día, ¿verdad, Juan? Sí, estaba se lleno. Estaba tope. Hasta fuera de la calle y todo, ¿eh? Sí. Igual había más de 300 personas tranquilamente. Menos mal que no había COVID. No. No. Te estoy hablando de hace 10 años, por lo menos. No. Ya hace 10 años de esto. O sea que yo estoy hecho un chaval, aunque no me veas. Ya. Sí. Sí, claro, te pasa como a mí. Yo llevo 58 años en la música, no sé cuántos cantando, en varias orquestas, y ya ves, en agosto 75. O sea que... Pues hace 5 o 6 años que lo conozco, y ya cumplía 75 cuando lo conocí. No, yo. No. ¿Todos los años no cumple 75? No, señor, no. 74. Ahora en agosto 75. Ahora ya no cumple 75, cumple 74. Bueno, vamos a ver, Alberto. A ver. Tal como estamos ahora con toda esta pandemia y todo este lío que hay, ¿cómo te vas a arreglar para ir por ahí cantando? Pues hombre, se supone que aunque haya pandemia, yo puedo ir a trabajar hasta un 50% de aforo. Entonces, yo quiero decir a todos los oyentes que la cultura es segura. O sea, que es que no hace más daño que llegue una Semana Santa a que haya un concierto. Porque en un concierto tienes tu... Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Vamos asegurados. Luego hay gente que no te puedes levantar de la silla y hay gente vigilando. Luego están a 2 metros las mesas. Puedes estar de 4 a 6 personas en cada mesa. Cada 2 metros. O sea, de lo que se trata es que con las mascarillas puestas no se puede levantar. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no he visto en Semana Santa eso, ni he visto muchas cosas. Y ya no es la cultura solamente la música. Estamos hablando de la cultura. Estamos hablando de los feriantes, estamos hablando de las charangas, estamos hablando de las orquestas, del teatro, etc. Y que por hoy, pues, ¿quiénes somos? ¿Lo sabes tú? Porque nadie ha dicho nada de esto. Así que, y ahí bueno. Donde veo poca y mala información de todo lo que nos está pasando. Yo todos los conciertos que hago, cuando ponemos los carteles, lo pone bien claro, aforo limitado. Eso quiere decir que la gente se tiene que apuntar. Y cumplir las normas que hay. Claro, si exactamente. No hay más. Cosa, pues, vamos a pues no hay más, no hay más. Normalmente yo intento hacerlo, pues ahora el domingo estoy en Almazán, en Soria, y lo vamos a hacer en una carpa muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Bueno, tan grande no será. Sí, sí, sí, sí, es muy grande porque es una sala muy grande. Y es una carpa al aire libre, pues porque es mejor hacerlo al aire libre. Mucho también tiene sala adentro, pero nosotros preferimos hacerlo afuera. Muy bien. Que es donde más ventilación hay. Y... Te comentaba antes que el vídeo de la canción te ha ido hasta Cádiz. Sí. A grabarlo, pero ya no tenías nada más lejos. Bueno, yo creo que son canciones que algún día haré también alguna en mi tierra, desde luego. Hombre. Pero son canciones que pegan sobre todo por ese sitio, aunque no quiere decir que sean los que más les guste esta clase de música, ¿no? Pero mola hacer... Pega más. Pega más, ¿no? El hacer un vídeo. Otra cosa es que luego a lo mejor vas a Zaragoza y llenas más que en Cádiz, que no tiene nada que ver. Eso no tiene que ver. Tienes tus zonas, tus clientes, tus... Pero bueno, todo el mundo te tiene que conocer, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí grabé el primer videoclip y ahora nos vamos el día 23 estoy aquí en Zaragoza y en María de Huerva, que tengo dos bolos, y me voy a Sevilla. Y allí tengo en Tomares, tengo ahí un bolo, y luego en Sevilla Capital tengo otro, y luego me voy a Córdoba a grabar el segundo videoclip y el segundo cover. Yo lo que no sé es cómo lo lleva todo en la cabeza. Yo el segundo ya me había perdido. No, pero lo curioso del caso es que fíjate que siendo lo que hemos comentado, ¿no? Que estoy aquí y donde más éxito tiene, no de ahora, sino ya de otros tiempos, es toda Andalucía. Sí, bueno, yo lo que sí que hago es, aparte de hacer el disco, pues siempre meto alguna cosita de cada ciudad, ¿no? De donde más se lleva. Pues a lo mejor ahora yo voy a Sevilla y les canto Triana. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Te acuerdas el día que te estuvo escuchando aquí? Sí, hombre, claro, ¿cómo no lo voy a acordar? ¿Cómo no lo voy a acordar si se nos pusieron aquí los pelos de punta? Sí, verdad, sí, verdad. Yo me acuerdo que de vez en cuando decía el Roba y no decía, bien, bien. Y la verdad es que sí, que se nos puso los pelos de punta a todos. El guitarrista, sí. El guitarra de Triana. Con el cajón, ¿no? Sí, yo canté, luego vino el guitarra y el David con el cajoncico y le cantábamos un poquito de... Sí, sí. Pues hicimos el Abre la Puerta. Como se hizo un medley, ¿no? Con 4 o 5 canciones de Triana. Hicimos un poquito de todo. Sí, sí. Sí. Y que un Triana, fundador Triana, que diga, bien. Pues sí, para nosotros fue... Bueno, vamos. Pues si lo hace bien. Vale. Sí, pero... Triana, para los fans es Triana. Y vale. Hay que ir... Hombre, a mí son los tres Triana. Sí. A mí, desde luego, me gustaban mucho. Triana es Triana y solamente hay que habrá ser, unos. Y sí, ya está. Pero es que es con todo, aunque queramos de. Sí, sí, se puede, los pueden invitar, como nosotros invitábamos a Medina Zara, o. Pero siempre estará Manuel, siempre estará Jesús de la Rosa, siempre estará. Ahí están y perdurarán siempre. O sea, ¿no? ¿Sabéis que Jesús de la Rosa también estuvo con los Bravos? Sí. Sí, señor, sí. Yo también lo sabía. Ya estaba ya muy quemadico, sí, muy. Pero. Pero bueno, oye, mira lo que ha hecho luego. Coño, y el Manuel, que de los en los payos. ¿De quién? Eso no lo sabía yo, Sí, estuvo en los payos. Que también otro del Triana. Manuel, Manuel no. Manuel no. ¿Qué acabamos de nombrar ahora? El Uruguay. El Tele o lo que sea. El Tele. Ah, el Tele es el batería. El Tele. Estaba con Tabaca. Es que yo lo conozco como Tele. Eso. El batería. Ese estuvo con Tabaca. Sí, y es que lo de Tabaca salió Triana. Y se fue, y estuvo en los payos antes. No, el que estuvo con los payos fue el ¿cómo se llama el nombre? El José Le. Todo el rato. José Le. El José Le, que ese luego ya no hizo nada. Nada. Era así de bueno. Sí, sabéis mucho vosotros. Claro, sois más viejos que yo. Ligeramente. Más mayores. No, pero Petriana. Vamos a ser reales. También los payos al principio también eran 4, igual que Triana, eran 4 al principio. Sí. Se está leyendo en el periódico. Sí, sí. Ay, qué bonito. Me lo voy a llevar de recuerdo. Hombre, eso. Te lo he traído para regalártelo. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Vamos a escuchar más de este hombre. El amor termina. Bueno, pues ahora escucharemos Ella baila para mí. Paseando por la orilla de la playa, descalza en la arena ya bailaba, y a la luz de la candela su silueta se reflejaba. En la noche la luna fue testigo, cómo me mira y se acerca ella a mí, y sus manos entrelazadas, la temperatura hace subir. Ella es hermosa, muy cariñosa, juntó los labios y los dos bien pegaditos. Mi corazón con esta pieza vuelve a latir. Como baila suavecito, como baila despacito, como mueve sus caderas y a la vez me coquetea. Ella baila esta bachata para mí. Como baila suavecito, como baila despacito, como mueve sus caderas y a la vez me coquetea. Ella baila esta bachata para mí. Nuestros cuerpos no separan, solo un suspiro. Nuestro aliento susurraba ya al oído, y el silencio del momento nos hace enloquecer. Su mirada me desnudaba mi alma, la lumbre ya por fin se terminaba, y en la arena y enredados hacemos el amor. Llámame. Ella es hermosa, muy cariñosa, junto a los labios y los dos bien pegaditos, y los pelos se me ponen a flor de piel. Como baila suavecito, como baila despacito, como mueve sus caderas y a la vez me coquetea. Ella baila esta bachata para mí. Como baila suavecito, como baila despacito, como mueve sus caderas y a la vez me coquetea. Ella baila esta bachata para mí. Como baila suavecito, como baila despacito, como mueve sus caderas y a la vez me coquetea. Como baila suavecito, como baila despacito, como mueve sus caderas y a la vez me coquetea. Ella baila esta bachata para mí. ¿Qué? No, pues no, es que nos ha dejado sin nada. Callaos, callaos. Claro. Qué barbaridad. No se oye nada. Oye, digo, ¿cómo que no se oye nada? Yo no oigo nada. Mira a ver, que ¿no? El aparato este se le ha roto. Ahora, ¿no? Sí. Ahora. Es que me has muteado, joder. Estamos hablando de técnico sonido, claro, y las digo, comido, oye, sonido. Y hay una curiosidad que tengo con este hombre, que... ¿Una solo? Una que voy a decir ahora. cualquiera que no te conozca, pues ya, pues este chico es de Córdoba o es de... por la forma de cantar. Entonces, cuando tú presentas entre canción y canción, ¿lo haces también con ese acentillo andaluz? No, yo presento como soy. ¿Y no se te a ver si te escapa algún día? ¡Go! No, pues esto es la forma que canta ya. Lo primero que no presento las canciones. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque no... Una detrás de otra. No hace falta presentarlo. Lo que hay que montar es un buen espectáculo. No, eso sí. Eso, no eso, presentar. Por supuesto, presentar se lleva, se había llevado antiguamente las orquestas. Aquí ya no se presenta nada. ¿Qué vas a presentar? Gente no escucha el disco, ¿qué cojones vas a presentar? Pues precisamente por decir el título a canción, por lo menos. No, tampoco. Ya no se presentó una detrás de otra. Pim, pam, sin parar. Eso es sorpresa. Estamos desfasados con la música. Sin parar, no hace falta. Aquí lo que hay que hacer es espectáculo. Hombre, de todas formas, el día que vi a... Joder, con los nombres. Bueno, Manolo, el último de la fila. Sí, Manolo García. Manolo García. Venga, hasta luego. Que desde el primero no presentó ni una canción ni media. Digo, no dijo ni encantado de volver a estar aquí en Andorra. No, empezó plom. Hombre, eso sí que lo hago. Sí, al final le sí preguntaron que lo hago que el... por qué hacía eso. Y dice, el tiempo que empleo presentando lo pierdo con una canción más. Exactamente, vale, es perfecto. Que es lo mismo que hago yo. El pierdo entre canción y canción, todos esos minutos que tú tienes, puedes hacerles algo más a la gente, aunque sea cantar a capela. Pero eso ya lo hacéis antes. Eso, claro, pero es que eso, eso lo agradece más la gente. Es decir, hostia, macho, pues a lo mejor taspe, tengo que hacer una hora y cuarto, que es lo que dura el disco, pues dices, me cago en esa, pegado hasta la una y media el tío ahí, una hora y media, pim, pam, pim, pam. Eso lo agradece más la gente, que para eso paga y... Y creo que se lo merece más la gente. Además, cada uno lleva su estilo y su... su manera de... Sí, claro, sí, sí, desde luego. No, de todas formas, lo que está diciendo es verdad, porque yo les he visto actuar con los grupos que hemos sembrado y nunca presentaban las canciones. No, siempre era todo seguido. Como si los encorrieran, ¿me entiendes? Sí. No, porque tenían ganas de terminar. Terminaban una canción que aún no había terminado y estaban empezando la otra. Sí, claro. Lo que hacíamos era empalmar las canciones. Sí, empalmarlas. Otra cosita que te he preguntado antes fuera de antena. Te has rodeado de buena gente para el disco, ¿eh? ¿Quién? Que te has rodeado de buena gente. ¿El carro? Que te has rodeado. Ah, rodeado, el carro. Es que como lleva la gabardina en la cabeza... Claro, pues no lo entiendo. Porque llovía y he tenido que ponerme la... Ya. Y llovía. Que llevas muy buenos músicos. Sí, la verdad es que sí. Es que en Zaragoza tenemos muy buenos músicos. Muchísimo. Lo que pasa que, bueno, hay que buscarlos y hay que saber dónde están, ¿no? Pero en Zaragoza hay muy buenos profesionales. De siempre lo he sabido, ¿eh? Siempre. La verdad. Lo que pasa es que... Tuve la suerte... Tienes dos. Tuve la suerte de que con los Mavi, con el Tributo a Medina, con Saracusta, he tenido muy buenos músicos. Y ahora de solista también. Sigo llevando al teclista que llevaba con Saracusta. Y ahora llevo a otro chico que se llama Luis Gastelumendi, que toca... Que se te va. Es que toca lo que quieras. Y luego llevo a Jorge Portillo, que es mi productor y mi guitarra, o sea... Y lo hace genial, o sea. Oye, ¿y el guitarrista que llevabais con Saracusta? Nada, tampoco. El delgadito aquel. Fuera, de casetas, ¿no era de casetas? No. Uno que se quedó por Madrid. ¿Uno que se quedó por Madrid? Sí. ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Uno lo encontró? No, que cuando dijisteis vamos a dejarlo, él se quedó en Madrid para tocar por ahí. Ah, Pascual me parece que era, ¿no? Uno delgadico jovencito que... Sí, ese era ahí. David Pascual, sí. Que era de... Se estaba con Mavi, sí. No era de casetas, era de Las Delicias. El de casetas es el que llevo ahora. Se llama Jorge Portillo. No, ya sabía yo que alguien de casetas había. Sí, yo llevo uno de casetas, se llama Jorge Portillo, que es un chavalico, pero que, bueno, escúchalo, lo que está tocando, o sea... Muy bueno. Toca muy bien. Muy bueno. Oye, y con la orquesta, también hacía espectáculos esos que vestís y de... Cada canción nos cambiamos de ropa, sí. Jodón. Sí, sí. Necesitan un vestuario de la hostia. Sí. Cada canción nos cambiamos de ropa y fíjate, hacemos más de 40 canciones. Pues por eso. O sea que es un boom sin vivir. Sí. Está todo programado para pum. No veo yo a Alberto disfrazado del Rey León. No me ves, no. Claro que no me ves. Es que no, como llevamos capuchas no se nos ve. Lleva los pantalones y hace chas y se cambian otro. Y yo me pongo la cabeza y no me reconoces. Hombre, la primera vez que te vi sin gorra tampoco te reconocí. Joder, mira, qué fácil, mira. Ya. Mira, pum. Eso me pasaba con compañeros de trabajo, que luego los veías por la calle sin el casco y no los conocías. Y con las mascarillas pasa lo mismo, ¿eh? Exacto. Según con eso dices, hostia, pues si no te he conocido. Sí, o sea, eso suele pasar mucho con las mascarillas. Sí, con las mascarillas no te das cuenta. Tapa prácticamente toda la cara, si se quedan los ojos para arriba, ya no... Es lo que hay. Sí, señor. En fin. Pues muy bien. A ver, cuéntanos más, ¿qué proyectos hay? Vamos a escuchar música. ¿En qué quedamos? ¿Qué deseo? Acordaros una cosita, he traído dos discos para que el que quiera, bueno, los sorteéis ahora en antena. Da el teléfono, Pedro. Os sorteamos y el que llame el primero, pues si llama a alguien, y si no me los vuelvo a llevar, que no hay problema, ¿eh? Pero el que llame el primero, pues para él, que se lo regalamos. Oye, doy el número, el teléfono, ¿no? Da el número. Vale. Sí. El primero que llame al 976-52-5645... Le haremos una pregunta fácil y le regalamos un disco. Exactamente. No vale los que estamos aquí, ¿vale? Bueno, vaya, eso ya. No valen, ¿eh? Mira, ya estaba el otro con el programa. Eso no vale, que he visto el del sombrero, he visto así de reojo el del sombrero. Y le he dicho, hostia. Bueno, repetimos, 9-7-6-5-2-5-6-4-5. Ya sabéis, familia, el que quiera un disquito de Alcalá ya sabe lo que tiene que hacer. Llamar, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el disco de Alcalá? Ya está. Castillo, que es... pues ya está. Hace mucho aire, ¿eh? Además, sí, eso te iba a decir, antes de ayer hacía un aire. Sí, bueno. sí. Hace mucho aire, fíjate, sí. Fíjate, además iba hacia Andorra, porque salí yo para venir y hacía tanto aire que me tú siempre estás con Andorra, macho. Igual es de allí o qué. Nacido. Ay. Bueno, la siguiente canción. No se presenta. Ya está terminando. Ah. Escucharemos la de Búscate un nombre de verdad. Amigo. Ay, amigo. Ay, qué bonita canción. Por ¿ves? Dios. Este es un poquito de mi estilo también. Es que el disco he sacado un poquito de todo. Bueno. Este es un poquito también rockero. Por Dios. Y así. No, en el siguiente proyecto, que será J Fusion o algo así, vendrá a grabar el vídeo Andorra. No lo sé. Tengo la espinita de grabarlo aquí en Zaragoza también. Para, pero. Pero claro, más adelante. Hay sitios preciosos para. En todos sitios. Oye, sitio. Esto, el productor, ¿quién es el de que estaba en tiempos con Medina Zara? Oh, Medina Zara. Que era. ¿No estuviste grabando los Aracusta? Que era. De Madrid. No. El productor es de aquí, de Zaragoza. Se llama Jorge Portillo, es mi guitarra. Ah, de la Plaza del Portillo. Sí, que. No, de aquí de Casetas, el que dices tú de Casetas. ¿Ves cómo sabía yo que había alguien de Casetas? Ese es mi productor y gracias a él. Búscate. Mira. De verdad. Escuchar. Su cariño y su felicidad. Que te dé amor del bueno, ese que es verdadero. Si ya no me encuentra, no se deja amarrar. Búscate un hombre de verdad. Que te dé su cariño y tu felicidad. Que te dé amor del bueno. Ese que es verdadero, si ella no lo encuentra, no se ve amarrar. Vestidita de Zara, y una gota de Chanel, con zapatitos de aguja, va de fiesta, qué guapa es. De nadie se enamora, busca a alguien especial. Ella no lo encuentra, no se ve amarrar. Búscate un hombre de verdad que te dé su cariño y tu felicidad. Que te dé amor del bueno, ese que es verdadero. Si ella no lo encuentra, no se ve amarrar. Busca un hombre que la enamore y un amor incondicional. Que en la cama le lleve flores, un hombre hecho para amar. Ese que es verdadero, si ella no lo encuentra, no se ve amarrar. Búscate un hombre de verdad, que te dé su cariño y tu felicidad. Que te dé amor del bueno, ese que es verdadero, si ella no lo encuentra, no se ve amarrar. Bueno. sé que verdadero. Si ella no lo encuentra, no se de amarrar. Búscate un hombre de verdad que te dé su cariño y tu felicidad, que te dé amor del bueno, ese que es verdadero. Si ella no lo encuentra, no se de amarrar. No puedo. Oye, que nos han, abierto la luz, que nos han abierto la luz. Mi abuela me dice que le lea y yo le leo. Oye, esto sonaba mucho parcial al arrebato, ¿eh? Sí, parecía. Y dale. No, es que los del aire al arrebato. Los del arrebato copian a Alcalá. Claro, no. Yo no digo lo contrario. No copia a nadie. Sí, que es verdad que se parece un poquito con el estribillo, sí. Sí. Es que dentro del rock también hay muy grupos que se parecen unos con otros. Tantas sí, canciones se parecen a otras. Claro, es que sí, si usas el mismo claro, estilo. Luego hablan de plagio. Claro. Y no saben lo que es eso. Bueno, claro. Repetimos, que si alguien quiere un disco de Alcalá, al 976-52-56-45. Le bringo. Sí, ahí exacto, está. Exacto. Vale. Iremos al bingo. No me pegues con el de eso porque luego sale todo plom plom. Pero que plom. En el disqui, en el sí, king, en el, king, en el es que no puedo estar parado, tengo que estar tocando el cajón. No sé, es una manía que tengo que estar ahí dándole. O sea, tienes este impulso como sí, para ir a robar panderetas. Sí, tengo que estar algo tocando, no sé. Bueno, Alberto, a ver. Dime. ¿Este fin de semana cómo lo tienes? Pues este fin de semana, pues mira, ¿ves? Este fin de semana tenía que estar en... Ya lo diré. Tenía que estar en... Ay, Palencia. Tenía con, que P, estar, con P. Palencia, en Bilbao y en Almazán. Y bueno, se ha suspendido, por lo que ya sabemos, por el COVID. Entonces, como no se puede hacer allí en Palencia ni en Bilbao, pues bueno, pero Almazán sí que voy este domingo. A ver si este domingo. Sí, ¿no? Miré el sábado por la tarde porque lo tengo a la una. Miré el sábado por la tarde allí y a dormir. Y entonces lo que haces es concierto vermú. Exactamente, es que normalmente ahora se hacen o el concierto vermú a partir de las 5 o a partir de las 6. Ya. Nosotros lo hacemos al contrario. Tomamos el vermú y luego ese tiempo hacemos el concierto. Pues ahora se hace así, ¿sabes? Sí, no. Lo que mejor. Es que hay que buscar nuevas fórmulas. Está la cosa mal mayor, hay que buscar fórmulas para, sí, pero sabes para que... poder ir aguantando. Claro. Pero ¿sabes qué pasa con estas fórmulas? Que luego se van quedando. Sí. Sí. Que luego pasaremos el COVID y seguiremos haciendo conciertos vermú. Sí. Porque a lo mejor funciona a lo mejor más. Nunca se sabe. Eso te lo digo. Pues imagínate como porque... se hacía hace años. Es aquí. Ahora... Señor. Vermú, concierto, tarde, noche. Buah. Porque a lo mejor no sé cómo decirte, pues ahora se tiene que estar sentado, pero el día de mañana que a lo mejor se puede estar de pie, pues un vermucito ahí con tu cervecita, con tu huevito gamba y tus cositas, oye, ¿por qué no? No, es una cosa que seguramente yo creo, que se va a quedar para... Sí, si funciona... Todo sí. Lo que sea para bien y para mejor de ya los músicos y artistas, adelante. Lo que pasa es que los si grandes, funciona, adelante. Te puedo asegurar que... Pero esto tendrá que ser en sitios pequeños. Porque claro, en carpas muy grandes... No, yo mañana... Para hacer el vermú... Pues yo el domingo... Ver, la cerveza sí, el domingo estoy en Almazán, ya te he dicho que era un sitio grande y una... Y van a la gente a tomar vermú. Ajá. O sea, el que quiera, pues... Va a tomar su vermú y su cervecita viendo el espectáculo, o sea, no... No, si es que lo de la cervecita, sí, lo veo bien, lo único es el tapeo. Sí. Es a lo que me refiero yo, en carpas muy grandes, el que la monte tendrá que tener ahí, fíjate... Pero hoy en día las... Eso, lo que sea, ¿no? Pero Juan, pero bueno. Hoy en día las empresas de catering esto lo tienen muy bien montado. Sí, no, en cuestión de un par de horas te montan para 300, una mesa, platos por el medio, que lo montan... Sí. Son especialistas en eso. Sí. Y los que están de pie, pues son especialistas en el caso y cataclama. El caso, Juan, es trabajar. Ahí está. Sí. El caso fórmulas... es trabajar tanto nosotros como ellos. Ahí está. Yo creo que la cultura les puede ayudar y ahí estamos, vamos. La cultura hay que apoyarla. Sí, porque... Nos han dejado tirados más que... Tirados de malas maneras. Ah, pero es como dice Alberto, es que no la cultura no solamente la música, porque el teatro está por un estilo igual. Todo. Sí, pero todo. Yo el teatro lo considero cultura. Claro. También, y la música también. A lo que me refiero, es lo que es todo, la cultura es todo. Cultura, sí, todo vale, lo que vale, se refiere a la música, teatro, ferias, ferias, discomóviles, todo. Las charangas no llevaban menudo palo, las charangas solamente trabajaban en verano. Sí, sí. O sea, ahora ni una noche, ni una bala, ni media. Ahora ni eso, porque la charanga sí que es más difícil, porque eso sí que lleva a reunirse todo el mundo, a beber, claro, sí, a juerga. Y los músicos tienen que ir con la mascarilla abajo, si no es aso, y la trompeta, tracatá. Yo sí que podía haber llevado mascarilla, porque yo era el bombero. Iba delante de todos, porque si no se hubieran tragado el pito algún saxofón. Una vez en Ildes, bajábamos de la ermita para abajo, y todos los críos delante, y vi al Merino, al saxofón, Santiago Merino, ya murió. Que digo, este vamos, se traga la caña, pero ya, le sale por cogote. Con que me puse con el bombo delante y con el bombo, repiqueteaba y todo con el bombo. Sí, déjate, es que hay que andar con piel de plomo con la gente, si no, te cogen ojeriza y no vuelves en la vida. En la vida, ¿no? Claro, anda que no. Bueno, ¿sabes qué se me hace raro, Juan? Que no nos llame aquí el... ¿El Gaby? ¡Ah, el Gaby! Claro. Gaby, ¿dónde estás? Que no te veo. No lo sé. Hace días que no sabemos nada. Y de... además que le vamos echando puñillas de vez en cuando. Sí, sí, no. Gaby, ¿qué más falla hoy? No estará en Miami. O en Kakami, perdón. En Miami no. No creo que esté bueno, en Miami. Bueno, si no podemos pasar de... Por eso te digo, no creo que esté allí. No creo. Que si va a los veranos y en una semana acaba con todos los peces de Mediterráneo. Hombre, pues voy a llamar y lo menos a ver si le ha pasado algo. ¿Pero quién? ¿Alexander? Sí. Sí. Oh, bueno, tú hablaste el otro día con él, ¿no? Sí. No sé dónde estará porque me dijo que no tenía... Que me avisaría para entregarle los tres libretos esos. Que le hicimos también... Bueno, vale. Él es el que me grabó el primer disco. Muy bien. No, y bien además. Aparte que fueron canciones conocidísimas. Y en una semana hicimos el disco con 14 canciones. Muy bien. ¿Alguna canción? Vamos, una, ¿no? Sí, la de Solo pienso en ti, de Víctor Manuel. ¿A quién has mirado? No, estoy mirando a Santi. Ah, Santi. Y esa, porque salían 13 canciones. Y dice, salen 13 canciones. Y digo, pues quita una. ¿Cuál quitamos? Digo, solo pienso en ti. No jodas, digo, ¿qué pasa? ¿Ves que la quiero cantar contigo? Digo, pues no la quites. Oye, que vamos a poner otra, 14. ¿Cuál ponemos? Digo, pues por ser la última, Granada. Y así metimos. Hicimos Granada. Muy bien. Granada de... De Agustín Lara. Es que con esa canción y De rodillas ante ti, que fue la primera que canté en el examen. Cuidadito con lo que decimos. Estamos en antena. ¿Qué pasa? Que no digo nada raro. Y luego el jotero, el Mariano Fons, ¿sí? Me dijo, ahora esta. Y me da la partitura de Granada. Digo, pues nada. Como si te hubiera dado la de Alfodea o de Andorra. Se la doy al maestro. Oye, pom, empiezo. Y al momento, vale. Me acerco ahí al mostrador aquel. Y digo, ¿qué pasa? No, que quería ver la tesitura, qué tal. Digo, pues haber esperado al final, que se da el lo de pocho. Claro. No, vale. A la semana me coge el maestro, porque era el pianista que teníamos en la academia de canto. Dice, no digas nada a la Elisa porque están aprobado. Bueno, vale. Oye, Alberto, dime. Tú no has hecho examen, ¿no? Yo no. Para tener el carnet para poder actuar. Yo no he hecho examen. Eso ya no se lleva. Eso no se lleva. No me ha hecho falta examen. Sí que antes, yo antiguamente se llevaba un carnecillo de músico, ¿no? Un carnet. Espectáculo, circo y variedades, ¿no? Sí, señor. Ahora tendríamos que hacer un examen, pero para no serlo. Para no serlo, porque tal y como está la cosa, madre mía. Ya. Oye, ¿y los músicos así que estoy, no entréis en los ERTES esos? Algunos sí, otros no, depende. Es que es un poco follón. Sí. Es un poco follón. Dicen que han sacado una ayuda para ERTE así, para los músicos y tal, pero yo hablo con mucha gente. Uno sí que a lo mejor de 10, pues cura uno. Ha tenido suerte uno. Normalmente lo que te pagan es la ayuda familiar. Que con eso no haces nada, pero de todas formas siempre está muy mal eso. Porque mira que habré yo firmado contratos, hojas de autores, el compo. Ahora te digo que sí, que está todo muy mal. Que, y este año yo creo que bueno, va a ser no igual, pero parecido al del año pasado. El otro día no me mandaste tú, Juan, o leí yo que el Ayuntamiento de Zaragoza había sacado un montante de dinero para apoyar a... ¿A la cultura? A la hostelería, pero en la hostelería. No, a músicos. O las salas. Las salas. No tengo ni idea. Yo no tengo oídas de eso, vamos. No, de todas formas, como también corre tanto bulo por el WhatsApp. Yo por no el... tengo. Lo que tienen que hacer ya es poner la vacuna todos ya. Claro, aunque sea teníamos la misma. Teníamos que hacer. Mira que gira tal como están y ahora mismo están todos de guays. Ya pueden salir hasta las tantas, ya pueden hacer de todo. En Estados Unidos casi todos están ya vacunados. Claro, y aquí. Pues yo no. Pues yo no. ¿Tú estás vacunado? No llegamos a 3 millones. ¿Tú estás vacunado, Juan? No. ¿No estás vacunado? Pues no te acerques a mí. ¿Estás vacunado? Yo sí. ¿Sí? Sí. Porque es personal de riesgo. Tengo una vaca en casa. Ah. Entonces ya estoy vacunado. Ya vacuno, ¿no? Eso. Tienes vacuno. Lo que pasa es que nosotros estamos en una edad que eres joven para que te pongan la no sé qué marca. Y eres viejo para que te pongan otra. Ahí está, exacto, el remedio. Exacto, exacto. Oye, ¿te das cuenta? Yo no me he puesto jamás en la vida ninguna vacuna. Nada más que cuando era chiquitín que te ponía. Así estás, que no se te ha caído ni el pelo. Amigo, esto tiene un SIA. Pero no me he puesto nunca porque, que no. Bastante hago con inflame a pastillas y insulinas y el copón, con la mierda de la diabetes. Pastillero. O sea, pero lo demás nada. Bueno, ay. Vamos a aprovechar que nos han regalado un disco para seguir escuchando. Eso. Ahí. Que es muy bueno, os lo recomendamos. Eso. No os preocupéis. Solo y sin ti, las estrellas me iluminan y el camino a seguir. Pensando en ti, solo y sin ti, te extraño y te anhelo. Y olvidarte yo no puedo, solo y sin ti. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Solo y sin ti, las noches son tan largas y tu olor está en mi almohada. Vuelve a mí. Por mucho que lo intento, yo vivir sin ti no puedo, solo y sin ti. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, lo que daría por besar tus labios. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Y la mía es el sol de la mañana que entra en mi ventana. Soy feliz cuando sonríe, feliz soy cuando me besa. Le doy gracias a la vida y ella es mi princesa. Y en la noche miro al cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, eres tú la más bella. Y en la noche miro al cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, estoy loquito por ella. Qué bonito es el amor. Cuando llega ya la noche y le acaricio yo su espalda con mi beso y buena noche, siempre a su lado yo estaba. Y en la noche miro al cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, eres tú la más bella. Se mira el cielo, un cielo lleno de estrellas, y le digo al oído bajito, estoy loquito por ella. Son tus lágrimas tan falsas como falso fue tu amor. Tus palabras no las creo, ya la mía terminó. Ya no quiero ni tu beso, ya no creo en tu dolor. Y ahora sigue tu camino, que yo sigo mi destino, porque lo nuestro terminó y ya no tiene solución. Y cómo duele, y cómo duele de haber querido si no me quiere. Cómo duele, cómo duele. Y se rompió el amor. De flor en flor tú vas volando, pensé que eras tú mi suerte. De los ojos me he quitado ya la venda para siempre. Con el amor tú has jugado, mi sentimiento te has burlado. Como yo nadie te ha amado, y ahora tú te arrepientes. Y cómo duele, y cómo duele de haber querido si no me quieres. Cómo duele, cómo duele. Y se rompió el amor. Y cómo duele, y cómo duele de haber querido si no me quiere. Cómo duele, cómo duele. Y se rompió el amor. pero está un poco. Es Juan, sí. Se hace mayor ya. Te haces mayor. Hombre, pues te digo una cosa, Juan, no has cambiado mucho, ¿eh? Estamos dándole vueltas a un posible concierto de los pioneros. Amigo. Bueno, pues ahora, de todas formas, tenemos un par de noticias de los tíos pioneros, pero primero, pues, Alberto. Muchísimas gracias, como siempre. ¿Quieres decir algo más? Bueno, pues que para todos los que habéis llamado tanto, muchísimas gracias. Se nos ha colapsado. Por romper la línea. No, nada, pues que, a ver, pues el domingo estoy en Almazán, Soria. A comer torreznos. El día 17 de abril estoy con el Valilla en Valencia. Qué barbaridad. El 17 de abril nos tenemos allí, estaremos allí con el Raúl Valilla. Pues nada, y más, el día 23 estoy en María de Huerva de nuevo, que me ha vuelto, bueno, quieren que vuelva a estar, y así que otra vez haré un conciertito ahí en María de Huerva. Luego, acto seguido, termino y me voy a Las Fuentes, a la sala Lo Intento, que tengo un concierto con los Calis. En la sala Lo Intento. Y luego me voy a Sevilla. ¿Que vas a intentar hacerlo? No, sala Lo Intento. Ah, yo entendí que Lo Intento hacer en Las Fuentes. No, sala. Lo Intento. Eso está en el barrio Las Fuentes. Florentino Ballesteros, puede ser. Exactamente. Vale. Bueno. Muy bien. Y luego, nada, pues luego después del concierto. Y lo que vaya saliendo. Te puedo decir mucho más. Estoy en Sevilla, nada más terminar el concierto me voy para Sevilla. Tengo dos conciertos allí y luego me voy a Córdoba. Y de Córdoba me bajo y tengo concierto en Granada. Tengo concierto en San Fernando. Sí. Aquí, en el Romerijo. En Jerez, en Málaga. Oye, pues, ¿tú no sabes lo que nos alegra? Que tengas tanto. Que te vaya también en estos tiempos que son tan difíciles para la cultura en general. Y que esta puerta la tienes siempre para cuando quieras venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias porque os coloco. Nos vas dando noticias. Sí, hombre, sí. Os coloco de hace muchísimos años y sois, aparte de buena gente, sobre todo a mí siempre me habéis ayudado y yo lo agradezco mucho. O sea, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti por venir y darnos noticias. Mira, me ha vuelto hasta a crecer el pelo. No, es verdad. Aunque haya venido sin churros, pero bueno, para la próxima vez. No, los churros no, pero chuzas están cayendo, una de chuzas. El de los churros era yo. Que traía antes churricos, ¿sabes? Bueno, pues eso. Es el disco que hice. Muchísimas gracias a todos y nada, familia. A cuidarse con esto de la pandemia. No os olvidéis de la cultura, que la cultura luego la echéis de menos. Ni de la escultura, de verdad. Ahora la estáis olvidando, pero luego querréis cultura y a lo mejor estamos muertos ya, ¿eh? Sí, luego vendrá el llanto y nosotros ya somos un poco mayores. Sí. No, lo digo a los oyentes, que no se olviden de... Por favor, callaron, que no se olviden de la cultura, porque cuando la han querido, la han tenido y ahora se están olvidando de ella. Callaros, que yo soy más mayor, callaros. Bueno, gracias a ti, Alberto. Muchísimas gracias. Esperamos noticias tuyas, todas buenas. Besitos a todos y ya sabéis, Alcalá tope. Eso. Muchas gracias. Cuidado, te hundirás en las penas de la... es como una flor, si no la cuidas se marchita, va muriendo lentamente, poco a poco, como la vida, para luego estar bella al final, y el amor termina. Pues ya se nos ha marchado el amigo Alberto. Oye, me gusta mucho, mucho el disco este, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Muy buen disco. Muy bien grabado. Sí. Muy buenos músicos. Sí, también. A ver, espera, que se nos va a ahorcar a Santiago con los cascos. Lo hace, sí, lo hace muy se bien. Se nos ahorcará. Lo hace muy bien. Muy bueno. Bien. Y ahora vamos al programa normal, por decirlo así, ¿o qué? Vamos, sí. Porque tenemos aquí un cumpleaños. Si hay algo normal, sí. Sí. Bueno, pues día como hoy. Día como hoy, nació uno de los grandes. A ver, espera, que lo llaman ahora. Sí, venga, ¿quién nació? A ver, pues en ese año 68 el Bobby Goes Bolo sacó una canción muy bonita que a lo mejor la fue. ¿Qué pasa aquí? A ver, Honey. No creo. Hombre, si es esa que dice. No estamos hablando de Carl Perkins. Pero vamos a ver qué está pasando aquí, porque se nos están mezclando programas raros. Sí, están sonando los teléfonos. Algo raro. ¿Y ahora se nos ha cortado la línea, sí o no? ¿O qué pasa aquí? Se ha cruzado otra emisora. Se ha cruzado, sí. Es que estaba saliendo como un programa antiguo, nuestro. No sé, no. Algo se ha mezclado. Bueno, vamos a ver. Empezamos. Día como hoy, nació Carl Lee Perkins, cantante estadounidense, pionero del rockabilly, que es, según los entendidos, una mezcla de rhythm and blues y música country. Este señor se hizo muy, muy famoso mundialmente por la canción Zapatos de Gamuza Azul. Otra vez. Algo, oye, ¿queréis parar el tema? Well, you can do anything but lay off my blue with you. Yeah, you can knock me down, spit in my face, slap my name all over the place. Do anything you wanna do, but honey, lay off of them shoes. Don't you step on my blue with you. Yeah, you can do anything but lay off my blue with you. My liquor from an old food job. Do anything you wanna do. Honey, lay off of them shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off my blue suede shoes. Rah! The show, get ready now, go cat, go, don't step on my blue face, you. Yeah, you can do anything but lay off my blue face, you. Bueno, pero ya sale que se nos está mezclando por ahí una emisora o algo. No, bueno, no sé. Día como hoy tenemos que un recuerdo. Recuerdo a uno de los grandes, grandes, muy grande cantantes españoles, como es José Guardiola. En el 63 representó a España en el Festival de Eurovisión. Y hay un dato muy curioso que se cuenta muy pocas veces de José Guardiola. Y es que durante la celebración del Festival de Mediterráneo, de la Canción del Mediterráneo, en 1962, asistían 500 personas, que son los que votaban, 500 personas. Y qué casualidad que obtuvo 900 votos. Tela. Sí. Alguno duplicó el voto. Entonces ya se hacían chanchullos, fíjate, entonces, Tela. Eso en el 62. Fíjate. Y decía la noticia, decía... hubo controversia con ello, hombre, no va a ser controversia. Bueno, y es el autor del himno del Real Club Deportivo Español. Español, sí, porque era muy españolista. Y vamos a escuchar una de sus grandes interpretaciones, como es el Verde Campiña. Verde Campiña, dormida al sol, verde esperanza que fue de nuestro amor. Del valle un brío y el cielo no es azul. La flor se muere porque te fuiste tú. Todo lo llenan tu ausencia y mi inquietud. cuando cruelmente dijiste adiós. El verde valle sin alma pareció, de los tortales el trino se quebró, y de los ríos la cantarina voz. Solo se oía llorar mi corazón. No quiero, amor, saber a dónde irás, ni por qué te fuiste y si me olvidarás. Quiero nomás seguir viviendo en ti y soñar que un día volverás a mí, que otra vez el valle sonreirá y en la campiña la flor triunfará. Con los tortales trinando su canción, mi bienvenida será en tu aparición. Sentir de nuevo reír mi corazón. Mi corazón. Vaya voz que tenía este hombre. Oh, pues sí, tenía. Tenía una gran voz. Sí, porque falleció en el 2012. Sí, barítono bajo. Es que lo que decimos, que bien cantar, que tal, pero tan difícil. El día que tuvimos aquí a un entendido, el amigo Sigurd, que nos daba de las voces, de las octavas, hasta dónde llegaban, sí, que es mucho más difícil hacerlas hacia abajo, sí, que no hacia arriba. Sí, es más fácil irse de tono hacia abajo que hacia arriba. Porque sí. Me acuerdo la versión. Porque que... allá abajo tienes que afinar mucho la voz, ¿eh? Sí, sí, tienes sí, que sí. ser muy. De todas formas, es muy difícil en una nota larga mantenerla. Eso sí que es difícil. Ah, mantenerla. Sí, sí. Mantenerla. Estilo Barbra Streisand. Por eso yo corto enseguida. Joder, ya estamos. Bueno, vamos ahora con un cantante que nos dejó hace un par de días, como Henry Stephen, cantante venezolano, de Cobre, cantante de los Impala. Sí, señor. Ah, sí, es verdad. Sí, señor, sí. Sí, es verdad que además del grupo 55 llevamos una canción de los Impala genial. Era muy buenos. Era un taxi, sí, la de taxi. Ellos vinieron, cuando vinieron a España a actuar, que estuvieron 2 años o 3 aquí en España y se quedaron, venían con Henry Stephen de cantante. Sí. Lo que pasa es que cuando se volvieron, Henry se quedó. ¿Eh? Ah, pues mira, es que durante unos siglos los españoles iban a hacer las Américas. Y luego los americanos venían a hacer las Españas. Sí, sí, España, sí. Porque ellos en Latinoamérica, en la década de los 60, ellos empezaron haciendo rock and roll, claro, en castellano. Entonces aquí no se hacía rock and roll, no se conocía, y vinieron muchos grupos. ¿De México? Pero fíjate qué diferencia, ¿eh? De cómo íbamos nosotros a hacer las Américas a cómo vinieron ellos. Ellos vinieron aquí cantando, ¿eh? Sí. Y nosotros allí también. Sí, sí. Ellos vinieron triunfando ya. Bueno, pues escuchamos a Henry Stephen con un tema que se hizo muy famoso. El limón limonero no. Ese fue muy famoso. Mucho. Pero os voy a poner La nave del olvido. Muy hombre. Buena. Muy buena y muy bien. Anda que no la cantaba el Alfredo. Niña, madre mía. Espera, aún me quedan en mis manos primavera,

Bien. Pues ya hemos puesto a nuestro amigo Rocky Khan, que lo que tú me decías antes, él nació en Sevilla, sí. Su padre era comisario de policía. Oh. Y lo trasladaron, él tendría 2 o 3 años, cuando trasladaron a su padre aquí a Zaragoza. Ajá. Entonces aquí hizo toda su carrera. Bueno, estuvo de camarero en la base americana. Es que... Y ahí fue donde escuchó por primera vez el rock and roll de Elvis Presley y todo esto, y él... Sí. Ya... Igual que le pasó a Gaby Sanders. Sí. Bueno, igual. Pero este era antes, ¿eh? Mira, sí. Claro. Y claro, él estuvo actuando mucho allí en la base americana. Eso sí que, gracias a la base americana, sí, Zaragoza fue uno de los focos del rock and roll en España. Influyó mucho, sí, claro. Influyó, claro, por los discos y la emisora que había en la misma... Ahí está. Y nosotros... ¿Tú sabías que venían los programas que echaban ahí en la base americana, venían grabados de Estados Unidos y venían grabados en discos de vinilo. De vinilo, claro. Y cuando terminabas de ponerlos, tenías que destruirlos. Vaya. No se podían guardar. ¿No os acordáis de la serie aquella de televisión que decía el mensaje, que era como un casé? El mensaje era 5 segundos. Misión imposible. Ahí está, señor. Misión pues imposible. Era igual, les obligaban al DJ o al que estaba ahí en la emisora poner el disco con el programa y luego destruirlo cuando terminaba. Muy bien. Alguno de esos no se destruyeron y dan verdaderas fortunas por ellos, pagan. Bueno, pues alguno de ellos los tiene nuestro buen amigo Charlie. Exacto. Uno o dos tiene. Por ahí va. Y hablando de pioneros, os queremos decir que estos días atrás, 12 pioneros aragoneses, pues decidieron nombrar la que fue la mejor canción de la década 60, o sea, del 60 hasta el 70. Se han hecho votaciones. En total se ha votado a 40 canciones diferentes y la dirección del programa, aquí, de este que estamos, del Radio Mai, del último Guateque, va a hacer los dos siguientes viernes 2 programas con todas esas canciones que se han votado. Empezaremos desde la número 40, 39-40, hasta la 1. Os podemos adelantar que el podium, por decirlo así, el podium... no decimos el podium, nada. No. Solamente que ha ganado... Tampoco lo decimos. Solo que el viernes que viene y al siguiente, con esas 39 o 40 canciones que han salido, vamos a hacer un programa. Yo creo que van a salir 2 programas muy, muy bonitos. Sí, sí. Muy majos y con mucho recuerdo, porque hay canciones... ¡Ojo, qué canciones! Mira, vamos a nombrar... Vamos a seguir. Y las que faltan ahí, ¿eh? Y las que faltan. Y hay quien nos ha... Por Facebook, nos ha... dado la idea o sugerencia de que sigamos con esto. Por ejemplo, que hagamos otra solamente con españoles, que hagamos de los 70. Bueno, sí. Pues como está, según de momento está teniendo muy buena repercusión, pues sí, de aquí a un tiempo, sí. Pues haremos otra. Sí, además es muy bonito. Es muy bonito, sí, es verdad. Sí. Bueno, ¿seguimos o qué? Y seguimos. Recordar. Y tenemos por unas cuantas peticiones, ¿no? Madre mía. Ahí está. Pues esta seguro que la habéis escuchado alguna vez. Del 62 tocaban los Tornados Telstar. Thank you. Qué buen tema, ¿eh? Sí, muy bueno. En exclusiva diremos que hay un grupo en aquí en Zaragoza que la lleva como presentación. Pero no decimos qué grupo. Eso. ¿Eh? Vosotros cuando veis que os gusta la canción, un grupo de Zaragoza que actúa, ir a ver si es ese. ¿Eh? Y asistir a todos. Exacto. Exacto. Bueno, vamos con una a mí me encantaba esta mujer. A mí también. Con mujer, cómo cantaba la dulzura. La François Hardy. Oh. Y esta también es otra de las canciones que la mayoría de los que hemos querido ser músicos la hemos llevado. La de todos los chicos y chicas, que es del 63. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Amiguito. Pues sí. Pues ya no vamos a mover un poquito más, como si nos fuéramos a la playa o qué. Sí, bueno. Ya que no tenemos muy claro que podemos... que no nos dejan ir a la playa ahora. No. No, va acá, bueno. Es que, pues, ya que no nos deja ir a la playa, pues le decimos... La playa viene a nosotros, ¿no? Eso es, sí. Claro. Es como los... Vamos a la playa. Los submarinos estos que reparaba el aquí el amigo Alfredo, que algunos, bueno, iba a Cartagena a reparar, otros se los traían aquí. Sí. Sí, venía por el Ebro. Sí. Yo me traje el de Isaac Peral. Sí, pero en un plato. Ahí lo tengo. Bueno, desde el 72. Durante mucho tiempo estuvo en el paseo marítimo. Sí. Ahora no sé dónde. Ahora está en el museo. ¿Y sabes cómo le decían allí al submarino ese? En supositorio. Ah, sí, porque era pequeñito. Era pequeñico. Tal, sí, majo. Bueno, no tan pequeño como para usarlo de supositorio, pero... Pero bueno. Polifemo sí que... Lo digo por la hélice. Ya. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Con unas buenas vibraciones. Ah.

de ser tu mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, la, la, la, la, la, la, la. Ay, ya casi podemos dar por terminado el guateque. Sí, señor. Quiero hacer una aclaración. Aclaración, ¿cuánto sí. dura? Antes hemos hablado de Triana. Sí. Y Eduardo Rodríguez, alias Rothway, sí. venía de Los Payos. ¿Y quién te ha dicho que no? Yo le he dicho y me ha dicho no, de Los Payos no. Sí, sí, sí, sí, te hemos dicho que sí. No. El José Le y el no sé cómo se llama, que formó Alameda. José le exigiría a Alameda, pero Eduardo Rothway venía como de guitarrista con Los Payos. Sí, que sí. Sí. ¿Eh? Aquí yo creo que es que se ha mezclado el Tele, que no venía de Los Payos, con Eduardo, que sí venía de Los Payos. Ahí está. Los Payos era el José Le. El José Le, que luego se dedicó sí. a contar chistes malos. Sí. sí. Hubo un tiempo que con otro sí, no Hierbabuena. Hierbabuena, sí. Después de terminar con Los Payos, hicieron Hierbabuena. Hierbabuena. Y luego estuvieron a, 6 meses y un día. Grabaron un disco, una canción, Caperú, por ejemplo, que me parece que era. Sí. Eduardo, con el Tele, formó Tabaca y no sé quién más. Y luego Tele, Eduardo, con el de la Rosa, formaron Triana. Creo que es así. Jesús de la Rosa entró después a Triana. Lo formaron otros antes. Sí. Sí, en Triana al principio eran 4. Sí, pero no estaba Jesús de la Rosa. Jesús de la Rosa entró cuando ya el grupo estaba formado. Está formado. Ahí es sí, donde señor. Tengo yo estaba duda. Tal Atlas, sí. que si no entró con ellos. Pero fue el alma de sí, Triana. Claro, sí, sí pero que a lo que estamos hablando de la historia de Triana, que él entró después ya cuando ya Triana estaba formado y hecho. Y me voy a apuntar estos datos para el próximo. También estuvieron con Triana Lole y Manuel. Hombre, mira. Sí. Estuvieron con Triana, que hicieron alguna colaboración. Estuvieron muy poco tiempo, se marcharon y formaron Lole y Manuel. Ese ya, ahí, yo hasta ahí ya no lo llevo. Que Manuel venía de otro grupo de rock, muy bueno. De Smash, ¿no? Smash. O de flamenco. Smash, Smash. Smash. Bueno, que tocaba en el garrotín. ¿Eh? El garrotín. Ahí está. El garrotín, tin, tin. Bueno, ¿y dónde estamos? En esto. En esto. Menos 10. Sí. Nos vamos al año 71. Bueno, el chipi chipi, chep chep. Chep chep. Ese disco lo tengo yo. Neil de Underrun. ¿Has oído? No. Ese disco lo tengo yo. No. Desde hace muchos años. Neil de Underrun. Gone. Que menú meneico, ¿eh? Esto es en las principios de las discotecas. Casi nada. Mira que sois viejos, ¿eh? ¿Os acordáis de todas estas canciones? Sí. Y no es que os acordéis, es que además las habéis cantado, muchas de ellas. Sí, es que son las canciones de nuestra vida. Claro. Natural. Pues si nos vamos al 75, hubo un bombazo a nivel mundial, yo creo que mundial, con este grupo, no sé si eran tres o cuatro señoritas, que se hacían La Belle y La Lady Marmalade. Marmalade. Casi nada. ¿Vale? Fue un bombazo esta canción, ¿eh? Sobre todo para las discotecas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, pero ¿quién es esa mujer que está hablando todo el rato por ahí que se nos mezcla? Pues no lo sé, no la conozco. Que yo sepa, ¿eh? En su casa la conocerán, no te preocupes. Seguro no lo sé. Que sí. No, hombre. ¿Por qué la hayan despasado de casa? Bueno, se conecta unos segundos. Sí, sí. Bueno, pues. Con esto y un bizcocho. Las 7:35, pues. hasta el próximo viernes. Eso. Sí, al, ya al, nos vamos. Al reloj este le pasa como, como Alfredo, que lleva 5 años cumpliendo los mismos. No, este reloj lleva no sé cuánto, con la misma hora. Nada, eso está así. Bueno, que nos vamos, que... La pandemia. Repetimos que el viernes que viene y el siguiente vamos a hacer programa con esas votaciones que han hecho 12 pioneros aragoneses. Si hay alguno, porque hay... Escucha, si hay alguno que quiera votar también, aunque no sea de los pioneros aragoneses, pues lo puede hacer a través de... De pioneros aragoneses, en la página de Facebook, pioneros aragoneses. Muy bien. Pues entonces nos escuchamos el próximo viernes y sobre todo cuidaros. Cuando comenzaba a amar, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.